Shot down there, the cocaine guns are jammed downtown, the killing clowns, the blood money men, shooting those Washington bullets again, as every cell in Chile will tell, the cries of the tortured men, remember the day and the days before the army came, please remember Victor Jara, in the Santiago Stadium, es verdad. Hola, muy buen día y sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta otra emisión del programa que se llama Espiral. Acabamos de escuchar esta canción de The Clash, que de un disco que sacaron en 1980 y que todo tiene una razón por la cual hemos empezado con esta canción. Y es porque este disco se llama Sandinista, este disco de The Clash, porque lo lanzaron en 1980, es decir, casi enseguida del triunfo de la revolución, a la llamada revolución sandinista, y hemos empezado por ahí, pues porque este programa, como lo habrán visto en el cartel promocional que nos hizo y nos diseñó Arturo Colín Vallejo, va a tratar sobre la crisis política actual de Nicaragua, y para saber exactamente y entender qué pasa, tenemos que remontarnos casi hasta las décadas de 1920, 1930, que fue cuando Estados Unidos invade Nicaragua, un país muy pequeñito, que también se habla poco de Nicaragua en el entorno latinoamericano que solemos nosotros mencionar y en general. Y bueno, para eso, como siempre, hemos invitado a Santiago Triana Sánchez, que está con nosotros desde Bogotá, Colombia. Y bueno, vamos a estar aquí, Santiago, platicando un poco desde esta perspectiva. Va a ser un programa de lo que nosotros hemos leído, de lo que nosotros hemos visto, de lo que nosotros hemos escuchado, porque evidentemente ninguno de los dos somos los cracks del tema nicaragüense. Lamentablemente no pudo estar con nosotros Eddie López, que fue un compañero, Santi. Lo conocimos estando en Madrid, justamente cuando él acababa de llegar exiliado de Nicaragua. Ahora mismo está, él se quedó en Madrid y ahora mismo tiene, bueno, algunas reuniones, algunas complicaciones familiares y lamentablemente no pudo estar presente, pero bueno, espero que en un futuro hagamos una segunda parte de Nicaragua. No hay que dejar de hablar de Nicaragua, Santi, y para darle voz a gente que está ahí, que sí que son unos conocedores del tema, así que gracias, Santiago, por estar nuevamente aquí en este tu programa Espiral y nada, bienvenido, Santi. Hola, Erika, muchas gracias de nuevo. Yo encantadísimo, como siempre, de estar aquí en los micrófonos de Espiral. Y lo que dices es clave, ¿no? No se puede dejar de hablar de Nicaragua, sobre todo en este año, porque tenemos elecciones, si es que las hay, en noviembre, y pues lo que pase de aquí a allá y después, en los meses inmediatamente siguientes, pues seguramente va a determinar qué pase con el país que viene arrastrando una crisis social desde hace algunos años y parece que está llegando a un punto especialmente crítico, y por eso pues consideramos pertinente dedicar este programa, que va a ser un poco histórico, periodístico, musical, poético, y vamos a tratar un poco de ilustrar, de hacer una radiografía de qué pasa en Nicaragua, qué ha pasado en Nicaragua, si es que podemos resumirlo en una hora, lo que ha pasado en los últimos 40 o 50 años, todo con el objetivo de aclararnos primero nosotros mismos y también a lo mejor desde la humildad de este espacio tratar de aportar algo a los amables oyentes que nos escuchan este sábado. Y mencionar también, Santi, que bueno, le agradezco a Santiago porque además de que es un crack en muchos temas literarios y no solo literarios, justamente ha sido tú, Santi, el que ha propuesto empezar con esta canción de The Clash y que, claro, yo no tenía inmediatamente en mi radar y que me encantó, ¿no? Porque es un disco que The Clash saca justamente un año después de, bueno, la saca en 1980 este disco de nombre sandinista, no la canción como tal, y precede 1980, un año antes, y es a donde nos vamos a remontar. Como ya les decía, la revolución sandinista, que fue yo creo que muy conocida en América Latina, un poco estas revoluciones que seguían el eco de lo que se estaban haciendo en otras partes del mundo, se da en respuesta a lo que pasó en 1926. ¿Qué pasa en 1926? Que Estados Unidos invade Nicaragua. Y es un poco, creo que también hay crónicas, incluso no sé por qué ahora mismo recuerdo mucho los pueblos que le llamaban en Gabriel García Márquez, Santi, los pueblos bananeros, como era, las repúblicas bananeras, ¿no? Que eran, ¿cómo era el término? Que era justo donde él nació, en esta parte de la ciénaga cerca de Santa Marta. Claro, y me viene a la mente mucho eso, porque de alguna manera, y siempre lo hemos comentado en este programa, América Latina está llena de historias, pero siempre en consecuencia de un imperio, de un conquistador, y en este caso es Estados Unidos. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan, porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de mi ángel, sos más dulcita que la mielita de Tamara. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua. Son personas ajenas a nuestro país, personas que son ajenas completamente a nuestra propia vida, las que están jodeando. Porque tenemos de hecho, ¿quiénes son los que financian la contrarrevolución? Son los gringos, po. ¿Quiénes mandan aviones a hacer recorrido de reconocimiento y qué sé yo, aviones sofisticados? ¿Quiénes son? Son los gringos, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? De que son los gringos los que nos están haciendo la guerra, pues. Ahora, si esta gente no financiara a los guardias, de ipso facto los guardias ya no existieran, pues. Ya hubieran sido derrotados hace mil veces. Y ahí empieza prácticamente la historia. Sandino es el fundador de este movimiento. Hay una canción también que más adelante les vamos a pasar, que habla del sombrero de Sandino, de composición de Biglietti y Mario Benedetti. Y fue un movimiento justamente para, primero, en respuesta a la invasión estadounidense. Pero claro, después, como pasa con todo movimiento de liberación nacional, empieza a cobrar los tintes que requiere cada momento histórico. Todo esto, Sandino es asesinado en 1934 y es cuando la dinastía Somoza empieza a tener el poder del país. Somoza padre, Luis Somoza el hijo y al último Anastasio Somoza, que es justamente esta tercera generación de la dinastía Somoza con quien se enfrenta el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Y que Daniel Ortega era parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, este movimiento que se dio en respuesta a las dictaduras de los Somozas que sucedieron a la invasión estadounidense. Entonces, un poco a grandes rasgos, esta historia libertaria siempre tiene que ver con un opresor. Y el opresor ha cambiado de bando, ¿no? Y lo que me parece interesante también de Daniel Ortega, y como ha pasado con muchas historias, bueno, no sé, pienso en Fidel Castro, ¿no? Pienso en lo que pasó en Cuba y en muchos puntos de América Latina, como, y creo que siempre será una reflexión constante en lo que vemos en América Latina, cómo termina siendo justamente eso que tú ayudaste a tirar, ¿no? Lo que en algún momento combatiste. Y creo que eso ha pasado con Daniel Ortega y en medio está el pueblo nicaragüense, ¿no? Que al final siempre son los afectados. En 1979 se da, y es ahí donde empiezas a relatar, Santi. En 1979, un año antes de este disco de Sandinista de The Clash, es cuando se da quizá el principio de la victoria del FSLN, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en contra, o que logran un poco doblegar a Anastasio Somoza. Así es, en el año 79, pues, después de una lucha frontal contra la dictadura de Anastasio Somoza, de Baile, el tercero, el último de los Somoza, pues triunfa la revolución sandinista encabezada pues por Daniel Ortega. Y digamos, en este punto quisiera empezar a relatar en dos frentes esta historia, porque antes incluso del triunfo de la revolución, al lado del apellido Ortega, ya se empezó a escuchar otro apellido que desde ese momento y hasta ahora iba a marcar la vida política de los nicaragüenses. El apellido era el de Pedro Joaquín Chamorro, que fue director del diario La Prensa y que fue asesinado en enero de 1978, muy probablemente, y seguro que así fue, por órdenes del régimen somocista. Era un vehemente opositor de Anastasio Somoza, y Chamorro pues desempeñó un papel muy importante en ese proceso de insurrección sandinista, y además su asesinato hizo robustecer de alguna manera el fuego de la rebelión contra el régimen. Tanto así que en el 79, tras la caída del último de los Somoza, ya les digo, pues los sandinistas invitaron a la viuda de Chamorro, que era, o que es, que todavía vive, Violeta Barrios de Chamorro, a formar parte de la Junta de Coalición. De esta manera, ella, Violeta de Chamorro, entra a formar parte del gobierno hasta el año de 1980. Mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, sintió que tenía que cumplir una misión y aceptó y le dijo sí a Nicaragua cuando la UNO le propuso ser su candidata. Ella, como diría yo, pues se voló al ruedo con valentía, con audacia, sin estarle poniendo mente, sabiendo que se enfrentaba a una fuerza, yo digo, una fuerza bruta, pues de un hombre vestido de gallo y navajado, con todo un partido, un ejército y un estado por detrás. Pero ella confió en los nicaragüenses, y también siento que estaba segura que podía dar esperanza, porque si ella tenía esperanza, podía darle esperanza a los nicaragüenses. Ella confió en ese silencio inteligente que tenemos los nicaragüenses, porque tiene el pueblo de Nicaragua, que si te das cuenta, sorprendió a Somoza en el 79, sorprendió a los sandinistas en el 90, sorprendió a La Rosario y a Ortega en el 2018, en abril. Y yo creo que si se logra aquí una unidad nacional, podemos volver a sorprender. En el año 80, en ese mismo año, Chamorro, o Violeta Barrios de Chamorro, renuncia al gobierno y pasa a la oposición. Y a través de La Prensa, que era el periódico que había dirigido su esposo hasta que lo mataron, pues se dedicó a criticar al gobierno sandinista. Y en esa misma época empiezan a ganar fuerza los contras, que fueron unos grupos paramilitares financiados por la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, respaldados, por supuesto, por el gobierno del entonces presidente Ronald Reagan, y cuyo objetivo fundamentalmente era derrocar el gobierno de corte socialista y procubano de Daniel Ortega, que propiamente pasó a gobernar el país como presidente en 1985. Para ese momento, pues obviamente, Violeta de Chamorro pues era tildada por los sandinistas como traidora y como simpatizante de los contras. Y este asunto de estos grupos paramilitares financiados por Estados Unidos sería determinante en buena medida para el cambio que iba a pasar en 1990. El conflicto con esos grupos llevó a Ortega a crear el Servicio Militar Patriótico, que entre 1983 y 1990 exigió que los hombres de entre 18 y 40 años se alistaran en el ejército para combatir justamente el ataque de los contras. Y ese servicio militar restó muchos votos al frente sandinista, porque era una medida que afectaba a muchos jóvenes de más o menos 16 años, que en principio parecían simpatizar y ser parte del capital político de los sandinistas, porque justamente el gobierno de Ortega les había permitido votar, por ejemplo, a partir de 1984, les dieron educación gratuita y también un peso político importante en el gobierno. Pero todo parece indicar que ese sector en realidad estaba compuesto por votantes indecisos, que finalmente retiraron el apoyo a Ortega para las elecciones de febrero de 1990, justamente porque nunca se anunció el fin del servicio militar obligatorio. Ese contexto entonces y el desgaste que ya había acumulado el FSLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, llevó a que en 1990 fuera Violeta Chamorro la que ganara las elecciones presidenciales. Sobre este hecho que cambió de manera radical el proceso posomocista en Nicaragua, hay una crónica que escribió la periodista mexicana Alma Guillermo Prieto, o tal vez debería decir periodista latinoamericana. El título es Managua 1990 y fue publicada en inglés originalmente en la revista The New Yorker, y años después se convirtió en la segunda crónica latinoamericana que compone el libro Al pie de un volcán te escribo. Así empieza este texto, que aclara a propios y extraños el panorama político y de incertidumbre que ve Nicaragua tras la victoria de Violeta Chamorro y de su Unión Nacional Opositora 1. Este comienzo de la crónica lo va a leer nuestra compañera Karen de la Torre, que habitualmente es quien nos acompaña en los programas que hacemos aquí en Espiral y que tienen que ver con algún tema peruano. Pues hoy nos va a prestar su voz para leer las palabras de Alba Guillermo Prieto. Managua 1990. Es nuestro el porvenir. Cuando abrieron las mesas de votación a las 7 de la mañana del domingo 25 de febrero, las largas colas de votantes no sabían que estaban por decidir el final de un régimen, y en las extraordinarias 34 horas que transcurrieron entre las 6 de la mañana del lunes, cuando el presidente Daniel Ortega apareció en una conferencia de prensa televisada para reconocer su derrota, y su reaparición en público el martes en una concentración sandinista, el país se detuvo completamente. Mientras los nicaragüenses contemplaban atónitos la magnitud de lo que habían hecho y trataban de imaginar las inimaginables consecuencias de ese acto. Febrero marca la culminación del verano aquí. Esta mañana de lunes, solo el polvo habitaba las calles, arremolinándose en nubes oscuras por la ciudad. Había un silencio mortal. La era del sandinismo había concluido. Por primera vez en la historia del país y después de 10 años de gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente, se había anunciado una transferencia democrática del poder y muchos temían que el primer resultado de ese don fuera la guerra civil. Se sabe ahora que cuando se cerraron las urnas el domingo por la tarde, el presidente Daniel Ortega estaba escribiendo tranquilamente su discurso de aceptación, imbuido de un infundado optimismo gracias a una serie de encuestas que le daban una enorme ventaja sobre su oponente Violeta Chamorro, una ventaja casi tan grande como el margen por el que acabó perdiendo. A las 10 de la noche, los trabajadores de la campaña del frente seguían preparando la fiesta de victoria. Inmensos altoparlantes, globos de colores, música ska y salsa y todos los demás ingredientes que durante meses habían atraído grandes muchedumbres a sus concentraciones. A las 11, con los prometidos resultados de un conteo rápido, aún sin anunciarse, chisporroteaban los rumores en las redes tanto del Frente de Ortega como en la UNO, la coalición que respaldaba a la señora Chamorro, y también en el nuevo centro de convenciones Olaf Palme, en las ruinas de lo que fuera el centro de Managua antes del devastador terremoto de 1972. Dentro del Salón de los Importantes, en la sede del partido, la esposa del presidente, Rosario Murillo, Una potisa, dada las minifaldas y aretes que le caen hasta el hombro, rompió el ominoso silencio entonando un himno sandinista, y el maquillaje se le corría mientras encabezaba a media docena de acompañantes en una serie de cantos destemplados. En un rincón, Bianca Jagger y Reis de Bray contemplaban la escena. Afuera, un maestro de ceremonias le comunicó a la multitud estupefacta que la función continuaría y cuatro parejas de bailarines cubanos vestidos con trajes de rumberos de los años 50 hicieron algunas púdicas contorsiones. Antes de que se impusiera la realidad de la derrota, unos cuantos adolescentes se unieron a la música y bailaron. Los adultos, diseminados entre la multitud, no se reponían del impacto. «¿Pero y las encuestas?», decía la gente. «¿Y las encuestas?». En justicia a los encuestadores, hay que decir que la complejidad de las relaciones de los nicaragüenses con la guerrilla que llegó al poder al encabezar una rebelión popular en 1979 habría confundido casi a cualquiera que tratara de anticipar los resultados de una elección que era esencialmente un plebiscito sobre el régimen sandinista. Cuando los sandinistas derrocaron a Anastasio Somoza de Baile, el último de la dinastía Somoza, instalada 43 años atrás por Estados Unidos, y recorrieron triunfalmente Managua en sus hilachientos uniformes, su juventud, su flacura y su heroísmo asombraron a la multitud. Encarnaban el sueño de 3.5 millones de personas demasiado acostumbradas a que su patria fuera tratada como una república bananera de cuarta categoría. Inspirados por los guerrilleros, ellos, el pueblo, le había puesto final a la tediosa y repetitiva historia de ocupaciones y manipulaciones por parte de Estados Unidos y de sus apadrinados. Y el himno sandinista que los nicaragüenses vociferaron en aquellos días lo decía todo. Combatientes del Frente Sandinista, adelante que es nuestro el porvenir. El pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. La imagen de desafío heroico, abnegación y martirio seguía viva en un núcleo creciente de miembros y simpatizantes del Frente. Paralela a la difícil realidad cotidiana de la vida con los sandinistas, a lo largo de una década, los exguerrilleros construyeron y demolieron tantas cosas, exaltaron y ofendieron a tantas personas, ilustrándolas y reprimiéndolas casi en igual medida, que al momento de celebrar las elecciones era difícil saber cuál de las muchas actitudes y políticas contradictorias de los sandinistas habría de recordar el pueblo en la soledad de un recinto de votación. Hay que recordar, Santi, que igual Ortega gana su primer mandato, porque es cierto, como decíamos al principio, Ortega lo que va a buscar en las elecciones presidenciales, como tú lo decías, si es que hay elecciones presidenciales en noviembre de este año en Nicaragua, buscará un cuarto mandato consecutivo. Pero es cierto que él tuvo este primer mandato en 1985, del 85 al 90. Y es ahí en donde empieza a este gobierno de corte marxista-leninista, empieza o trata de instaurar ciertas demandas históricas del movimiento sandinista de liberación nacional. Un poco para ubicarnos, ¿no? Que ya lleva mucho tiempo después de esta lucha en contra de los Somoza, Daniel Ortega al frente de Nicaragua. Y nada, continúa, Santi. Eso es, sí. Y antes, pues había, hubo un gobierno de coalición de entre el 79 y el 85, en el que participaron pues varios sectores de la sociedad contrarios pues a la dictadura de Somoza. Con la llegada al poder de Victoria Chamorro en 1990, empezó un periodo de 3 gobiernos de corte liberal en Nicaragua, donde Chamorro terminó en 1997 y dio paso al de Arnoldo Alemán, que se había retirado de la ONU y se había convertido en opositor a Chamorro al considerar que ella era demasiado benévola con los sandinistas. Alemán iba a gobernar hasta 2002 y su administración fue recordada fundamentalmente por los escándalos de corrupción. Un informe de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, que fue presentado al Departamento de Estado, Dice, citado por El País de España, lo leo textualmente: mientras Alemán fue presidente, él y su familia robaron aproximadamente 100 millones de dólares al pueblo de Nicaragua a través del saqueo del Tesoro Nacional y de las cuentas de los diferentes ministerios y agencias controladas por sus corruptos asociados. Y además, la ONG Transparencia Internacional en 2003 lo mencionó entre los 10 gobernantes más corruptos del mundo en los 20 años anteriores. Y su nombre, además, como si fuera poco, pues estaba en la lista de las personas más buscadas por el FBI. Entonces, pues se trataba de un gobierno delincuencial fundamentalmente, que luego dio paso al mandato de Enrique Bolaños Guéier, que murió de hecho este año, hace 15 días. Anda, súper, súper actual esto. Sí, total. Murió ya tenía 93 años, creo, el expresidente Bolaños, que a pesar de que fue vicepresidente de Alemán entre el 97 y el 2000, pues cuando gana las elecciones, se aleja de su mentor político de Alemán, y de hecho es él, o es en su gobierno, cuando se empiezan a destapar estos grandísimos escándalos de corrupción. Obviamente también era un anti-sandinista, era un político conservador y tuvo que lidiar mucho con una oposición férrea muy fuerte que le hizo Daniel Ortega, que controlaba entonces a muchísimos sindicatos del país, por ejemplo. Esto a pesar de que pues lo había derrotado con holgura en las elecciones de 2001. Y bueno, al final, en 2007, Daniel Ortega se vuelve a presentar a las elecciones y gana, y es desde entonces que pues el poder sigue en manos de los sandinistas, pero ahora casi que transfigurándose en una figura de régimen, en muchos casos despótico, hasta el día de hoy. Este sería su segundo mandato, justamente como lo dices, después del de 1985, regresa en el 2007 y regresa igual con esta mujer, esta figura tan importante también que lo ha acompañado y que también era parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es Rosario Murillo, quien es actualmente la vicepresidenta del país y que lo acompaña y que también han sido estas figuras ya muy dañadas, pero externamente muy, o sea, tú las ves, los ves a los dos y de verdad que incluso físicamente te parecen ya como hasta grotesco. No sé si sea justamente el contexto o la connotación de lo que ellos están representando desde hace muchos años, pero a mí me parece eso. Y esta mujer, bueno, conocida también como por muchas polémicas, de hecho hay una polémica por ahí de abuso o acoso sexual, ¿no? Santiago, de la hija de Rosario. La hija de Rosario que algún día acusó a Daniel Ortega de este acoso, de este abuso. Y me parece, bueno, me parece una cosa tan horrorosa que sucedan este tipo de cosas y que además, evidentemente, a la hija no se le creyó, no se le siguió. O sea, Daniel Ortega, pues al final ha sido el presidente de Nicaragua y difícilmente habrá cargos serios que seguirle, ¿no? Y bueno, ¿qué opinar de Rosario Murillo, Santiago? ¿Cuál es tu opinión sobre ella? Es una figura un poco eso, es el poder detrás del poder. En muchos casos, de hecho, se suele decir que es quien realmente controla los destinos de Nicaragua. Cada vez que ha habido episodios en los que, por ejemplo, Ortega ha desaparecido del poder, como suele pasar con ciertos regímenes también, que de repente quien es el presidente o el mandatario, pues deja de aparecer públicamente varias semanas y nadie da razón de él. Pues en esos episodios ha sido Murillo quien emerge como la gran figura, como la gran líder de esta revolución ya rota. Y es, yo creo que la encarnación un poco una enfermedad casi por el poder. Se nota que es una persona, y de hecho, entre los dos, yo creo que ya se han convertido en gente que no está dispuesta a mantener el poder a cualquier precio. Y eso es un poco lo que ha llevado a que ocurra y la crisis que hay hoy en día en Nicaragua. Yo creo que es eso. Y Murillo, digamos que es como la encarnación de esa ambición de poder, esa ambición desenfrenada por estar hasta no sé cuándo en el poder en Nicaragua. Antes de pasar a la primera pausa musical, Santi, quería justamente, acabo de consultar esto, que sí, efectivamente, su hija Zoiloamérica, así se llama, en el 98 denunció haber sido abusada. Esto sí, sí que hay una denuncia. Además, esta denuncia fue, lo que ella declaró es que desde los 11 años había sido abusada sexualmente por su padrastro Daniel Ortega. Tienen hijos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero está evidentemente no, o sea, es de otro matrimonio de Rosario. Y claro, lo polémico, no solamente el abuso como tal y la denuncia, es que también Rosario se posicionó, le dio el respaldo a su marido y dijo, quiero leerles la siguiente declaración. A la prensa de Rosario Murillo. Les digo con toda franqueza, me ha avergonzado terriblemente que una persona o con un círculo intachable se le pretendiera destruir y que fuese mi propia hija la que por esa obsesión y ese enamoramiento enfermizo con el poder quisiera destruirla cuando no vio satisfecha su ambición. Es muy complejo, ¿no? Porque se trata de no solamente, no es como el escándalo de la farándula, sino son personas que están, como tú lo decías, Santiago, en sus manos está un país y la manera en la que gestionan sus vidas, en las que se expresan, es la manera un poco en la que se va a ver reflejado ese poder sobre quienes dominan, a quienes presiden. Y también hay que, bueno, para centrarnos un poco en este contexto actual, Santiago, creo que van una veintena de dirigentes políticos que han sido detenidos, evidentemente dirigentes o representantes políticos de la oposición que pretendían presentarse para contender contra Daniel Ortega. Esto es obviamente muy, muy grave porque tiene que ver también con una cosa muy compleja, Santi, que son la aprobación por parte de la Asamblea Nacional en Nicaragua de varias leyes que están sancionando, por ejemplo, dos leyes de 2020. Una que busca castigar la incitación a la intervención extranjera, ¿no? Que puede ser cualquier cosa. Y la otra es una ley de agentes extranjeros que regula las donaciones que vienen desde el exterior hacia los partidos e instituciones. Con este argumento, Ortega le está echando o le está imputando un montón de delitos a a esta veintena de personas que han sido detenidas, que suena un poco a locura. Sí, justamente, pues desde en los últimos meses ha habido una intención clara por eliminar cualquier tipo de oposición. Y hay un de los tantos, bueno, la más notable fue la propia detección de Cristiana Chamorro, que es la hija de Victoria Barrios de Chamorro, y que es, o era, a saber, no sé qué vaya a pasar, la candidata que iba a enfrentar a Ortega en noviembre de este año para las elecciones, fue arrestada en el 2 de junio pasado. Pasamos a Nicaragua, donde la policía irrumpió en la casa de la candidata opositora a la presidencia, Cristiana Chamorro, para cumplir con una orden de detención y allanamiento. La policía de Nicaragua viene contra Los nosotros agentes dispersaron a golpes agresivamente. y empujones a los periodistas y ciudadanos que se reunían fuera de la vivienda. El operativo ocurrió cuando Chamorro, quien quedó Esta detenida mañana en su nosotros domicilio, se disponía a estamos dar una rueda de prensa para rechazar el bloqueo judicial a su candidatura. El régimen de Daniel Ortega acusa a la candidata de lavado de dinero para impedir su participación en las elecciones de noviembre. Y obviamente pues ese arresto pues le quita sus derechos políticos, y obviamente pues no va a poder, en caso de que siga detenida, pues ejercer su derecho o su intención de competir, o de, sí, de optar por sacar el sandinismo, o Ortega, ya no sé si llamarlo propiamente sandinismo, del poder. Pero pues desde luego que Cristiana Chamorro no es la única que ha caído en el pecado de criticar al régimen. De hecho, Deutsche Welle, este sitio de noticias alemán en español, hace un recuento muy, muy juicioso de algunos de los detenidos opositores por el régimen de Ortega, y menciona a Miguel Mendoza, por ejemplo, que es un periodista deportivo, que pues publica comentarios en sus redes y muchos de ellos son, desde luego, críticos contra Daniel Ortega, María Fernanda Flores, que fue, bueno, esposa o es esposa del expresidente Arnoldo Alemán, que ya lo mencionamos, pues también fue detenida el 21 de junio, el mismo día de Miguel Mendoza. También está Miguel Mora, que fue precandidato presidencial y también exdirector de 100% Noticias. Luis Alberto Rivas Duray, que es un banquero. Pedro Vázquez, que es conductor de Cristiana Chamorro. Víctor Hugo Tinoco, que es ex vicecanciller. Hugo Torres, que es ex general sandinista. Dora María Téllez, que fue cofundadora del Movimiento Renovador Sandinista. Suyen Barahona, presidenta de UNAMOS. También está Ana Margarita Vigil, que es dirigente también de UNAMOS, la Unión Democrática Renovadora. José Palais, que es ex canciller y opositor, desde luego. Félix Madariaga, politólogo y candidato presidencial, que fue detenido el 8 de junio. Juan Sebastián Chamorro, que es primo de Cristiana Chamorro, es economista él. José Adán Arregui, que es economista y expresidente del Consejo de la Empresa Privada. Violeta Granera, que es activista también. Arturo Cruz, que es ex embajador, también aspirante a la presidencia. Y bueno, aquí vuelvo a mencionar a Cristiana Chamorro, que es la principal rival de Daniel Ortega en las elecciones. Y justamente hay un reportaje que saca el periodista español del país que está aquí trabajando en la redacción de México, pero que también cubre sobre todo temas centroamericanos. Jacobo García publicó hace solo un par de semanas un reportaje que se llama Nicaragua, el Gulag Centroamericano, que les recomiendo mucho y del que les voy a leer un pedazo justamente en torno a lo que tú contabas, Santi, en torno a los detenidos. Y así lo relata Jacobo García. Así, uno a uno, entre el 4 y el 26 de junio, el régimen detuvo a 21 personas, entre ellas 5 aspirantes presidenciales, 8 líderes políticos opositores y 2 empresarios. De un plumazo, Ortega había barrido a las voces críticas en el país. Han querido eliminar cualquier tipo de liderazgo, resume el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de 2 de los detenidos, como ya lo habías dicho, Santi. En la oleada represiva, Ortega no tuvo pudor en llevarse por delante los últimos símbolos del movimiento sandinista que un día enamoró al mundo: Dora María Téllez, la comandante 2, y el general Hugo Torres, comandante 1. Y bueno, pues este es como un poco la crónica de lo que ha estado pasando en términos de detenciones y política, pero también habría que hablar de cómo le está pasando al pueblo nicaragüense, ¿no? Y también teniendo como antecedente lo que pasó en 2018 y que a la lejanía pensábamos que sí que iba a trascender en algo. Incluso hubo unas conversaciones de paz, porque en el 2018 quienes salieron a las calles fueron los estudiantes. Y hubo mucha represión y hubo muchos muertos, pero bueno, al final llegamos a este punto en el que Daniel Ortega en noviembre buscará su cuarto mandato. Vamos a la primera pausa musical, Santi, ¿te parece? Y vamos a escuchar un pedazo de esta canción que hace Biglietti, Daniel Biglietti, los uruguayos Daniel Biglietti y Mario Benedetti, en honor a Nicaragua y un poco también lo que significó Sandino para la historia de este país. Aquella mancha libre sobre el cielo. Aquellas nebulosas como hielos son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino. El amador se me rugama de ternura, masalla como un león y se apresura. Se Guatemala todo y se me hondura, y sube a una escalera tan labiana que el sol todo asombrado lo reclama. Le dice corazón, vení, vení, vení conmigo. Es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua, y sin embargo, Managua, Managua, Managua, en Nicaragua, la vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, toda, toda revelada. Diriamba que anda enamorada de ese volcán humano tierno como un niño. Es el sombrero en alto de Sandino. Nicaragua ha sido esta vez invadida por su rotunda gana de ser pueblo. Es nuestro americano el compañero, es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestras las fronteras, los aceros, con que hemos de cortar tantos entuertos. Decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto. Que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino. Bueno, estamos de vuelta. Escuchábamos aquí una canción en honor a Nicaragua, de los uruguayos Daniel Biglietti y Mario Benedetti. Y bueno, hay otro capítulo de esta persecución a la oposición en Nicaragua, y es el relacionado también con una de las figuras intelectuales más reconocidas que ha emergido de ese país, que también está pues lleno de muchas figuras ilustres. Y es el caso del escritor Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes en 2017, que pues también fue incluido, digamos, en esta persecución. Fue citado como testigo en el caso contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. Y pues fue eso, citado a declarar el pasado 1 de junio, ya hace un mes. Y bueno, Ramírez, que en algún momento, en el principio de la revolución sandinista, pues fue un apegado de ese primer gobierno de transición. De hecho, formó parte activamente del gobierno, pero pues desde luego con los abusos y con la persecución que ha habido en los últimos años, pues se ha alejado desde luego, al punto que de hecho ha instalado o ha decidido vivir por varias temporadas en España, teniendo en cuenta pues eso, el estado de agitación que hay en el país y sobre todo inseguridad. Y él, al ser pues un opositor, pues a lo mejor se siente expuesto al estar allí en Nicaragua. Y de hecho, en el diario El País, Ramírez tiene una tribuna y desde allí pues deja sus opiniones sobre el régimen. Hay una que publicó el 7 de junio que se llama Un abismo se ensancha, cuyo subtítulo dice: Nicaragua se encamina a unas elecciones sin libertades y donde el Estado de Derecho ha dejado de existir. Y quiero leer ese primer párrafo en el que Ramírez dice que para el régimen en Nicaragua La mejor de las soluciones sería que las elecciones que, según la Constitución y las leyes, deben realizarse en noviembre de este año, fueran nada más un trámite burocrático o, mejor que eso, que no existieran del todo, que no existieran los partidos políticos de oposición ni tampoco los candidatos capaces de desafiar la cuarta reelección consecutiva de Daniel Ortega. Esa es pues la posición de Sergio Ramírez, que como ya decimos, pues también está incluido en los últimos meses, al ser una figura, ya lo digo, sumamente ilustre e importante para la actualidad, eso intelectual y social y política de Nicaragua, pues está incluido en esta persecución desatada desde el régimen de Ortega. Que también quería, Santi, un poco resaltar lo que está pasando, ¿no? Porque el marco legal es muy difuso lo que podemos entender, ya que son las mismas leyes dictadas desde Daniel Ortega las que están sirviendo de base para encarcelar y perseguir a sus opositores, ¿no? Y les leo otro pedazo también de este reportaje de Jacobo García, que dice: el pasado diciembre, cuando el mundo luchaba contra la pandemia, el andamiaje totalitario se consolidó con la aprobación de varias leyes, entre ellas la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo o Ley 1055, que permite perseguir a cualquiera por actos que menoscaben la independencia, soberanía y autodeterminación del país. Una ley que incluye el surrealista delito de exaltar o aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua. Otra de las nuevas leyes, la de ciberataques, permite también el encarcelamiento de periodistas. Y bueno, lo hemos visto, ¿no? Y también nosotros hemos querido, tú, Karen y yo, Santi, hacer posteriormente, una espiral que hable de la izquierda latinoamericana, ¿no? Y de cómo se están acogiendo toda la oposición o la derecha en contra de estas izquierdas progresistas, por decirlo de alguna manera, que emergen de pronto en América Latina cada cierto tiempo, porque creo que es muy fácil este argumento de decir, de comparar, ¿no? De incluso de meter en el cuento a Venezuela, a Hugo Chávez, a toda este discurso que suelen usar los opositores a los regímenes, bueno, a la izquierda, a los progresistas, porque entra un poco en esto, ¿no? Tú escuchas hablar a Daniel Ortega, que aparece poco, como lo decías tú. Es más, durante pandemia se le ha criticado también mucho porque, a pesar de los números, a pesar de las muertes, no sale, o sea, no tiene una declaración como tal, sale de cuando en cuando, cada mes, y cuando sale, sale a hacer esta defensa, lo escuchas y sí que te recuerda a Hugo Chávez, a Fidel Castro, ¿no? Y esto es muy utilizado por la derecha y por los opositores, ¿no? Para poner dentro de un mismo frasco a todo el movimiento que se relacione con izquierda. También quería mencionar sobre lo que pasó en 2018, Santi, que creo que es muy importante mencionarlo porque también creo que hubo o sea, centenares de muertos en estas protestas estudiantiles y que yo recuerdo que empezaron por ahí de abril del 2018 por una reforma a la sanidad pública. Esa reforma después se revocó, pero se revocó después de muchas muertes y hay también un pedazo que me parece extraordinario. Una declaración de algunos estudiantes que enarbolaron ese movimiento en 2018 y que no podemos dejar de pensar en que todo es consecuencia de algo, ¿no? Esto son historias que se vienen arrastrando y que no se solucionan. También recuerdo ahora mucho lo que pasa en Colombia, ¿no? Y todo la revisión que hicimos histórica que te permite darte cuenta que nada, o sea, no puedes decir que, ay, mira qué sorpresa que está pasando esto, ¿no? Y les leo a continuación. En abril del 2018, después de un mes de sangrienta represión contra los estudiantes que dejó casi 400 muertos, muchos de ellos con un balazo en el cuello y la sien, un joven con la bandera azul y blanca de Nicaragua al cuello se levantó frente a Ortega y le gritó ante todos: en menos de un mes ha hecho cosas que nunca nos imaginamos. No podemos dialogar con un asesino que ha cometido un genocidio. Cese la represión, le dijo Lester Alemán. Aquel chico de 20 años le espetó frente a las cámaras de televisión de todo el país lo que gritaban las calles: Ortega y Somoza son la misma cosa. Y llegar a que tu mismo pueblo, las calles de tu pueblo, te griten: Ortega y Somoza son la misma cosa, ya, habla de exactamente cómo llegamos aquí. Y también es un hecho muy disidente el hecho de que, además de esta comparación que no es descabellada de ninguna manera, es muy disidente el hecho de que Ortega, que es, emergió a finales de los 70 como un líder revolucionario, como un libertador un poco del yugo somocista, pues hoy en día Ortega ha gobernado Nicaragua por más tiempo que cualquiera de los tres dictadores de la familia Somoza. Y eso ya me parece que es un detalle bastante, eso, disidente, revelador, de cómo en últimas, no sé si en todas las revoluciones ha pasado, y eso daría para hacer tesis de grado universitarias pues larguísimas y programas de espiral de semanas de duración. No sé si pase con todas las revoluciones, pero en este caso sí que es evidente que Ortega se ha convertido un poco en el otro extremo del espectro ideológico, pero se ha convertido en una especie de reencarnación, en un nuevo capítulo de una dictadura. Y es una pena que aquello que conmovió y que sedujo tanto a los movimientos populares progresistas en Latinoamérica, y yo creo que más allá de las fronteras de Latinoamérica, no en vano, escuchábamos a The Clash, unos británicos que perfectamente podrían no poner la cara, no poner los ojos en Latinoamérica, pues lo hicieron en aquel momento porque las ondas del sandinismo llegaron supremamente lejos. Pues esa idea romántica de la revolución popular pues ha quedado reducida a una figura supremamente triste que otra vez vuelve a recordarnos, y ahora que lo mencionabas, pues aquel mito del dictador latinoamericano que también ficcionó Gabriel García Márquez en varias de sus novelas. Y también además un movimiento como todo, ¿no?, que al principio es esperanzador, ¿no? Esta salvación que emerge desde la selva, este grupo de guerrilleros que quieren defender al pueblo de una invasión extranjera, de un dictador, y cómo la vida, los años van deteriorando ese primer instinto, ese primer objetivo de salvación y todo, y lo convierte en algo totalmente distinto, ¿no?, y opuesto. Y también hablar que justamente no hemos hablado de él, que parte de... Ortega es quien nombra a Ernesto Cardenal, uno de nuestros grandes favoritos, como su ministro de Cultura, si no me equivoco, Santi. Y era eso, ¿no? Era acoger en el seno de este nuevo gobierno de izquierda, un gobierno que salía triunfante de una dictadura, de una dinastía de dictadores, y de pronto también ver florecer cosas tan esperanzadoras como lo era en su momento, lo que hizo Cardenal, ¿no? El sacerdote que se iba a la selva a ayudar, a colaborar, a acompañar a los guerrilleros por una causa que creía justa, ¿no? Y también me recuerda mucho ahora mismo esta imagen de la que tanto hemos hablado, Santi, de Cardenal siendo regañado por el Papa Juan Pablo II, ¿no? Cuando, justamente por esta razón, por esta misma razón, Santi. No sé si quieres platicarle un poco ese episodio histórico del que hay foto y todo. Claro, es una foto del Papa Juan Pablo II en una visita que hace a Nicaragua. Creo que están en un aeropuerto o algo así. Aparece en esa... Sí, justo acaba imagen. De llegar Juan Pablo. Exacto. Aparece en esa imagen el Papa al lado de Daniel Ortega, que lo recibe pues como jefe del Estado, y Cardenal obviamente en la reverencia natural que hacen todos los sacerdotes al máximo jerarca de la iglesia, pues está arrodillado, y mira hacia arriba al Papa, que con el dedo índice pues lo acusa un poco, no un poco, lo acusa, lo regaña, por formar parte y por respaldar abiertamente esa teología de la liberación que Juan Pablo II, un papa que viene de Polonia, un país supremamente conservador, pues se encargó de combatir mientras estuvo pues en esos años de efervescencia, sobre todo años 70 y 80, bueno, los 80, porque Juan Pablo II empezó a finales de los 70, pues eso, uno de las grandes luchas de Juan Pablo II fue contra los movimientos marxistas y sobre todo contra esa comunión entre el marxismo y el cristianismo que aquí en América Latina empezó pues a principios o mediados de los años 60 y que se convertiría en esa teología de la liberación que tanto dio de qué hablar en su época y que hoy, al igual un poco, pero por distintas razones, ¿no? Al igual que que esta revolución sandinista, pues se recuerda también un poco con cierta nostalgia de lo que había y de esa cercanía y de esa opción por los pobres, como se llamaba también, de un amplio sector de la Iglesia Católica. Y que también ha tenido un eco en todo el mundo, ¿eh? También recordemos que hay todavía sacerdotes, iglesias lideradas por estos sacerdotes que todavía siguen un poco lo que fue la teología de la liberación, que también daría para otro superprogramón. Allí en el centro de Madrid, en el barrio de Chueca, en el que hay una iglesia, no es muy grande, y a lo mejor tú querrás comentar algo al respecto, que es una iglesia que recibe a personas que no tienen hogar y les da casa, pues un techo, o pasar el rato mejor les ofrece, les da la comida que pueden, y bueno, es eso. Sí, que fue bien bonito darme cuenta, porque sí que es un tema que a mí me gusta mucho. Pues yo llegué justamente a la teología de la liberación a través de la poesía de Ernesto Cardenal, ¿no? Yo no sabía, primero, cuando la primera vez que yo leí a Ernesto Cardenal, no sabía que era un sacerdote. Claro, después te vas involucrando y te das cuenta, ves ese video, hay un video de Ernesto Cardenal con su boina, ¿sabes?, en la selva con los guerrilleros, pero dando una especie de misa guerrillera, ¿no?, le decían. Y era para mí extraño ver eso, ¿no? Claro, de ahí viene el odio de Juan Pablo II, ¿no?, o la aversión que tenía y el regaño de por qué eres parte de un gobierno de guerrilleros, que al final comandaba a Daniel Ortega. Y sí, yo, de hecho, llegué a esa iglesia de Chueca por otra cosa, ¿no?, distinta. Yo quería ver cómo funcionaba, tenía una aplicación y más o menos mi interés iba por ahí, ¿no?, de cómo esta aplicación para confesarse en medio de pandemia, que para no hacerlo de persona a persona. Y resulta que entro a esa iglesia y por primera vez la observo bien, ya había entrado antes, y de hecho hay una fotografía de Ernesto Cardenal en esa iglesia al interior, y cuando hablo con el sacerdote, que no era el Padre Ángel, que... Claro, el Padre Ángel es la personalidad más conocida de... No me acuerdo muy bien el grupo que tiene el Padre Ángel, pero es mundialmente conocido el Padre Ángel. Estaba otro sacerdote que era compañero del Padre Ángel y me empieza a hablar de la teología de la liberación, ¿no? Y ahí ves la herencia de toda... Que de alguna manera, Santi, es el eco de la revolución sandinista. El eco de la revolución sandinista, de todo lo que se movía en América Latina, de movimientos de liberación nacional, el eco allá en Europa, ¿no? También esta iglesia que no conocí yo, lamentablemente, pero la iglesia Borromeo, la que estaba a las afueras de Madrid, y que también era una iglesia que sin duda tenía este eco de la teología de la liberación. Quedan pocos, no ha desaparecido por completo. De hecho, también tuve la oportunidad de entrevistar a quien es el máximo representante en España, y que ahora no recuerdo cómo se llama, pero todavía hay un eco impresionante, y estas iglesias también son muy mal miradas actualmente, ¿no? Porque, claro, tú entras a esta iglesia en el barrio de Chueca, en Madrid, y lo primero que ves en las bancas que están detrás a la entrada son migrantes, ¿no? Son africanos que llegan. Yo la mayoría de veces que veía era gente en situación de calle, y estos migrantes africanos ocupando gran parte de las bancas, ¿no? Entonces es esta vocación de servir a los pobres, que era como la enseñanza. Y nada, ¿te parece, Santi, si escuchamos algo de Cardenal para hacer una pausa y ya regresamos a despedirnos? ¿Qué te gustaría escuchar, Santi? Me parece muy bien. Tú eres mucho más conocedora de Cardenal que yo, así que te dejo esa elección. Venga, vamos a escuchar un par de poemas porque son muy cortitos, pero sí que quiero empezar con el de La Venganza. Esta será mi venganza, que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y leas estas líneas que el autor escribió para ti y tú no lo sepas. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. porque yo podría amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Estamos de regreso en Espiral, estábamos escuchando la voz de ese poeta, sacerdote y revolucionario. ¿Tú cómo llegaste a Cardenal, Santi? Yo no lo recuerdo muy bien, pero creo que alguna vez iba a hacerle un regalo a un amigo mío, un gran amigo mío, Sergio, que tú conoces de hecho. Sergio, sí, Sergio. Saludemos a Sergio. Que ojalá que nos esté escuchando. Sergio, un abrazo desde aquí, desde la distancia. Sergio iba a hacer un viaje a Cuba y yo pues quería hacerle un detalle, un regalo. Y encontré en una librería de libros usados aquí en Bogotá un libro de Resto Cardenal editado por el Círculo de Lectores que se llama A Cuba, que tiene una cubierta preciosa porque es pues... se ve alguna ilustración que revela que es Ernesto Cardenal y de fondo pues la bandera azul, roja y blanca de Cuba. Y a partir de entonces, yo no lo conocía, o sea, tal vez lo había escuchado mencionar, pero a partir de entonces empecé a leer y a conocer un poco más de su poesía. Y bueno, luego lo que te pasó a ti, yo creo, ¿no? Uno se va enterando de quién fue Cardenal, de eso, de qué tan importante fue para este primer proceso revolucionario de los sandinistas y cómo se emerge como una figura muy bondadosa, ¿no? En medio de tanta crisis y de tanta dificultad, pues ese es Ernesto Cardenal que fue castigado por la iglesia, ¿no? No se le permitía pues hacer misa, eucaristía, que yo supongo que es una de las cosas que más emociona a un sacerdote que tenga la vocación de serlo. Pero pues hacia el final de sus días pues se le regresó por orden del Vaticano pues esa potestad de dar misa y pues finalmente murió en marzo del año pasado, de 2020. Sin mucho más, creo yo, nos vamos acercando ya al final de este Espiral de sábado 3 de junio. Muchísimas gracias a todas las personas que se han unido a esta emisión. Esperamos desde la humildad, insisto, de este espacio, en haber aportado algo de claridad sobre la crisis que hay en Nicaragua, que por el bien del pueblo de Nicaragua y por la gente que está allí, pues ojalá llegue o se resuelva de la mejor manera. Vamos a despedirnos con esta canción que escuchábamos al principio, pero la vamos a escuchar completa. Washington Bullets, del álbum Sandinista de 1980, de la banda británica The Clash, que pues menciona, bueno, episodios sobre América Latina, que en aquella época, pues como decíamos, tuvieron su eco en Europa. Entonces habla de Allende, de Víctor Jara, de eso, de la invasión en Bahía de Cochinos en Cuba, y de Nicaragua, y de las balas de Washington que llovían en los años 80 sobre los cielos de Nicaragua. Muchísimas gracias. Y aquí seguimos en Espiral. Hasta una próxima. Chao, Erika. Qué buen cierre, Santi. Gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo sábado. Oh, mama, mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. Shooting those Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before the army came. Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad, those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy and the Cuban Sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color, the bullet you spray of lead. Thank you.